yo te vi. Trampa, trampa, porque me hiciste trampa, solo para dar celos a ese que fue tu amor. Cuando